Yo. Hey, es el puto Astucia. Esto acaba de empezar, gente. Yo. Vuelve Astucia, denuncia este jodido micrófono. No me hace falta una canción para quitarle el todo. Yo represento el mayor cabrón que Mallorca dio. Lo demuestro con textos testosterónicos. Cuando mira mi rabia para sacarla en temas, me pillarían si lanzara tu cuerpo a la riera. Y es por eso que me hice pacifista medias, dando el doble a cada uno de aquello que se merezca. Todos los colegas de Sonoliva, lo siento, no soy de barrio, porque soy del universo. Me considero un sí, pero no rapero. Por vestirme así me patrocina Raymond. Yo dejé de ser rapero desde el mismo día en que compré una camiseta ancha y ya no me venía. Rap satírica, ironía, revolución dadaísta, justo defiendo injusticias en el puto Astucia. Yo te ofrezco remedio hasta España, Citerio. Ponte mi auricular, cierra las puertas del cerebro. Deja que reboten los pensamientos, que nosotros nos rebotamos para defender lo que es nuestro.